hace ni dos meses me compré unas zapatillas y ya se están rompiendo. Deben ser de lija las aceras o que debo caminar corriendo. Y no es por necesidad que eran baratas, era por no calcular, por ser un rata y por fin no tener conocimiento de piel, cordones y caucho. Yo como cualquiera, no me conformo con cualquier cosa. Quede claro que del casco de la bici sí que estoy contento. Duro por la vida que protege y tan ligero cuando brilla el viento. Es una compra ejemplar por su diseño, por su funcionalidad y porque el dueño está tan guapo con él que amenaza con querer comerse el mundo. Yo como cualquiera, no me conformo con cualquier cosa. Tarde para hacer la mermelada, se pudrieron los albaricoques, se cubrió de moho el queso y la cola perdió el gas. Anoche, así no puedo escapar con elegancia de un mundo que es material y no se cansa de empeñarse en trabajar por no hacer mi voluntad. Y es un fastidio, yo como cualquiera, no me conformo con cualquier cosa. Yo como cualquiera, no me conformo con cualquier cosa. Yo como cualquiera, como cualquiera, como cualquier cualquiera, como cualquier cualquiera, como cualquier cualquiera.